Rastafari, cumbia reggae, pupilas lejanas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Radio Norte 97.5. Que esperar esa idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Dice: uy, no te dejes morir así. Cae en la trampa, veo tu sombra contra la pared. Radio Norte 97.5. Estoy a donde es mi lugar. ¡Ey! Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Es morir así. Uy, no me dejes caer por la trampa. Vamos. Radio Norte 97.5. Caer en la trampa. Uy, no me dejes morir así. Uy, no me dejes caer en la trampa. Sí. Sí. Y bueno.